El Tablero, un programa para entender el juego. La incógnita del día la despejamos. ¿Y qué te parece a vos? Rosa, dijo Eduardo, María Rosa. Ya. María Rosa. ¿Cómo te va, María Rosa Muñoz? ¿Cómo andás? Muñoz, ¿cómo estás? Qué tarado soy. Está bueno el servicio inteligente. No, mirá, lo tengo escrito perfecto, Muñoz. Sí. Muñoz. Convengamos que cada vez que lo leí, pensé Muñoz. Te pasa muy seguido, solamente conmigo. Todos los días. Vamos a hacer una cosa, María Rosa, a ver qué les parece a los dos. Contanos un poco, por ahí empecemos, primero, ¿sos candidata a qué en este momento? Y después nos contás tu infancia, tu adolescencia, cómo llegaste a la política, que va a ser muy lindo eso. Dale. Ok, ahora sos candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por la lista del Frente para la Victoria. ¿En qué postura está? ¿En qué posición? En el número 2. Después de Jorge Tayana. ¡Epa! O sea que estamos hablando... Cambiemos la estrategia, porque va a ser legisladora. Tengamos una amiga, no una no amiga. Sí, yo dije lo mismo. Uy, ay, ¿cómo? Dos, después de Tayana, pasado el susto inicial, una gran responsabilidad, un honor, una alegría. Un honor, todo. Toma prestigiado, sí. Tayana. La verdad que sí. ¿Y tienen alguna encuesta sobre el tramo de boleta a la que están integrando? No, yo no he visto encuestas. Tampoco me gusta mucho el tema de seguir las encuestas. Pero bueno, se lo ve muy activo. ¿Cuántos años estuvo preso Tayana? Siete años. Tuvo bastante. Lo que pasa es que él empezó en la etapa antes de la caída, antes del golpe. Claro. Digamos que tiene la contra de que estuvieron más años presos, pero bueno, fueron presos blanqueados, por eso claro. Se fueron que los mataran. Claro. Los que pasaban a disponibilidad del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, María Rosa Muñoz. ¿Qué origen es el apellido? ¿Catalán? Gallego. Muñoz. Sí. Ya sabemos a qué aspiras en este momento, porque te va a ir bien definitivamente, sí. También lo sabemos. Contanos un poco tu infancia, dónde fue, tu papá, tus hermanos. Bueno, yo nací en Mataderos. Cuando era chica, mis viejos, que eran muy jóvenes, un matrimonio joven, yo soy la mayor, se mudaron a Moreno, a La Reja, a provincia de Buenos Aires, en un terrenito que mi abuelo tenía de casa de fin de semana. ¿Qué edad tenían ellos cuando vos naciste? Y 21. Nada, no, sí. Repéndex. Jóvenes prolíficos, somos cuatro hermanos. Cuatro hermanos en 5 años. ¿Por qué 5 años? En 5 años mi mamá tuvo 4 hijos. Nos llevamos 5 años, nada más. Bueno, me parece que tuve una infancia para la época, los años 60, que hoy por ahí se reproduce en algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires por las carencias. La Reja es un poco el campo, sin ser campo, es un despoblado, si querés, era un despoblado en esa época, con agua de pozo, sin cloacas, sacando el agua con la bomba manual. ¿Había vecinos allí cerca? Había vecinos, pocos, no había autos, había un vecino que tenía auto, una línea de colectivo. ¿Cerca de dónde queda La Reja? ¿De qué otra localidad? Sí. Es en el oeste de la provincia, pasando Morón, pasando... Está perfecto. Bueno, es a 3 kilómetros de Moreno. ¿Antes de Moreno o después? Después de Moreno. Después de Moreno. Entre Moreno y Luján, todo lo que es la Rivadavia, la línea del Sarmiento. ¿Y ibas al colegio cerca? Sí, fui al colegio a 7 cuadras, ajá, colegio de la Sagrada Familia, y después hice el secundario de monjas, sí, ajá, en el Instituto San José, en General Rodríguez, toda la zona de influencia de la Serenísima. Es una expresión beatífica, Ah, gracias. ¿Sos creyente? Sí, soy creyente. O sea que, digamos que te ha gustado la designación del nuevo Papa. Sí, totalmente. Aparte hay una relación con... ¿Con Francisco? Con Bergoglio. ¿Ah, sí? Sí, porque mi marido fue bautizado por Bergoglio. Mis hijos son bautizados por el nuevo Papa. Sí. Mira qué va. O sea que tenés una relación personal, digamos, de alguna medida. Sí, la que uno puede tener con un Papa. Sí. Tampoco, nos sentamos a tomar café, no. Digo, nos hemos visto en algunas oportunidades. Sí. ¿Y ahí hiciste primario y secundario? No, no había primario y secundario en ese colegio. Por eso te digo que es como... Había carencia. La provincia de Buenos Aires en esa zona y tenía como un atraso, no teníamos teléfono, digo, esto de no tener auto tampoco, no pasaba por el nivel adquisitivo, pero también porque era la realidad de la zona. El secundario lo hice en General Rodríguez, en el Instituto San José. No tenía que ver con que mis padres prefirieran una educación católica, sino con el nivel educativo. En esos tiempos en la provincia de Buenos Aires, lo mejor era eso. Lo mejor era el colegio católico. Ideológicamente, ¿por qué lado estaban tus padres? Peronistas, son peronistas. ¿No? Sí, yo siempre digo, yo soy tercera generación de peronistas. O sea, tus abuelos también. Sí. Mira qué varón. Acá casi todos los que viven dicen que los padres eran gorilas, ¿viste? Sí. Ah, mira. Sí, muchísimos. Mi abuelo, el papá de mi papá, era empleado público, trabajaba en el Ministerio de Hacienda, formó parte del IAPI y un militante también. Ha tenido unidades básicas. Él militaba en La Matanza, fuera de Villa Celina. Entonces, en secundario fuiste a Gerardo Rodríguez. Sí. Y ahí ya tenías inquietudes políticas, ¿sí? Bueno, vos pensás que yo hice el secundario en el... Terminé en el 85. ¿Terminaste en el 85? Pasamos las Malvinas. Claro. A los 15 años fue lo de la guerra de Malvinas. No había, obviamente, ni centro de estudiantes, ni nada no, que se le pareciera. Era proceso, tenías que extirparte el cerebro. Sí, sí, me acuerdo que una vez pedimos música en los recreos y nos permitieron las monjas, duró un mes. Porque le parecía pecaminoso. Porque era alborotador, no era pecaminoso, era alborotador. Estos chicos que escuchan estas cosas raras, raro era Charlie García, digo, sí, porque estábamos en la época esa que escuchábamos música nacional. Cuando se votó Alfonsín, en el 83, fue la primera vez que nos preguntaron a quién va a votar, a quién votaría si pudiera, porque éramos chicos todavía, no teníamos edad para votar. Y perdí 41. Era el único voto peronista, el único voto peronista de mi división. Mira, qué mal que está. Sí, el peronismo había sido extirpado. Qué raro que les preguntaran a los chicos, y voto secreto, ¿no? Sí, pero bueno, como ellos no votaban, claro, habrán querido ver una tendencia. ¿Y cómo ha sido tu vida y tu carrera a partir del secundario? ¿Terminaste? Sí. ¿Te recibiste? ¿Era buena alumna? Sí, era buena alumna. No, era la banderada, pero era buena. Era buena. Siempre me gustó leer. Por esto que te digo de las condiciones también de la vida cotidiana, ¿no? Claro. Primero tele no había y después cuando había se cortaba a las 12 de la noche. Claro. Así que he leído de todo, lo que había en casa, sociedad de bibliotecas y todas esas cosas. Después me cansé un poquito. Cuando empecé la facultad, yo quería ser licenciada en historia. Me fui a la UBA, año 85, todo el despelote que era la UBA, sí, de sí, inscripciones sí, que salían mal, el CBC que recién empezaba. Fue bastante traumático cursar en tres sedes diferentes y empecé a militar. Y eso un poco me atrasó todo el tema de lo académico, porque descubrí que la política era mi vocación. Una pasión. Sí, era una pasión, totalmente. Yo ya era apasionada del peronismo, claro. Había leído mucho, discutía sí, mucho, nunca con formalidad porque no había ámbitos formales. Sí, sí, sí. Y en la universidad encontré un ámbito, y éramos muchos los que hacíamos eso, de sentarnos a discutir y hacer, y a no estudiar nada. Claro. Así que para mí fue difícil lo académico. Estuve tratando de remontar, llegué hasta la mitad. Después hice ciencia política en El Salvador, pensando que por ahí en una privada y con una cosa se estructurada de horaria, sí, claro, sí, sí. Sin el caos que era la universidad pública, podía. Y no, la verdad es que quedé libre en casi el primer mes, te diría, porque armamos una lista de juventud. ¿Para pelear el centro de estudiantes? No, no. En ese momento, el año 93, armamos una lista para pelear la presidencia del Partido Justicialista de la Capital por el sector de juventud. 93, o sea que en esa época, digamos, estaba Toma, presidente del partido en Capital. No, 93. No me acuerdo quién era el presidente del partido en el 93. Y capaz que haya sido Toma. Fue la elección de Hernán Miguel González. Sí. Yo fui compañero en los 70 de militancia. O sea que en final no pudiste terminar la universidad. Y quedé libre el primer mes. Primeros tres meses. Tenía que ir a las 8 de la mañana y estábamos, nada, visitando a los compañeros, armando actos, pintando paredes. Hicimos un armado interesante que obviamente no ganó. Hoy, muchos de los que compartimos esa lista seguimos militando, la mayoría con algún lugar de decisión, algún lugar de discusión. Bueno, y ahí conocí al que hoy es mi marido. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo un combo. Una vida sí, muy estable, ¿no? Sí, esa lista la encabecé yo y mi marido va quinto. Mirá. Dije, este es el hombre adecuado, que se banca a ir por debajo, está muy bien. Sí, la prueba de sometimiento.